Somos combatientes de las batallas más sanas del mundo. Damos dos besos para hacer más largas las bienvenidas y más lentas las despedidas. Hablamos hasta estando callados. Jugamos a todos los deportes que existen. Y si no existen, los inventamos. Saltamos los malos recuerdos. Nadamos con cada victoria. Y caminamos. ¡Ay, va, que me caigo! Caminamos. Caminamos. Nada nos detiene. Ni el golpe más duro que podamos recibir. Siempre nos vamos a levantar. Porque si algo tenemos en este país, es energía.